Narcolepsia, estoy buscando el varo, mambo narcomexa, esa ataraxia, lucha por lo que pensás como Malcolm Xa, qué molestia, cuánto pesa el hambre de la panza, qué se piensan, la conciencia no está dentro de la caja, esa anorexia, de esas letras veo que son la vaca flaca, el alimento doy sustento, caldo hueso, palo guaso, lleno el vaso, humo denso, lo que pienso me despejo y no mal viajo, en pocas hojas me despojo de todo eso que me enoja y me empeño. En mi canal como panameño, armo mi equipo con mi people, esto es puro jalapeño, estos chowas fuman leño de bosque chaqueño, esto es para ti solo por compartir calor hogareño, esto es miel de camo a ti, me pongo primero siempre pero te amo a ti, sé que ya valí, actúo por honor aunque sea más grande el dolor como harakiri, aquí dando más de mí, desde pequeño tengo estrellas como el Al Ahly.